Miércoles 24 de mayo. Santifícalos en la verdad. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba. Y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Comentario al Evangelio por la hermana Mariela. En el capítulo 17 del Evangelio de San Juan encontramos una oración de Jesús tras el discurso de despedida con tres peticiones. En primer lugar, Jesús ora por sí mismo. En segundo lugar, ora por los discípulos. Y en tercer lugar, por aquellos que van a creer en Jesús por la palabra de los discípulos. El Evangelio de hoy recoge la segunda parte, la oración por los discípulos. Jesús recuerda el esmerado cuidado realizado con sus discípulos. Los ha guardado y los ha rodeado de una protección tal que ninguno de ellos se ha perdido, excepto el hijo de la perdición, Judas. Pero él está a punto de partir, y los discípulos se quedan en el mundo sin ser del mundo, con todo lo que implica de vulnerabilidad y de amenaza por un lado, y todo lo que conlleva de responsabilidad de continuar la misión de Jesús por otro. Por ello pide al Padre que cuide a sus discípulos para que sean uno, como el Padre y Jesús lo son, para que vivan inmersos en la comunión divina. Cuando el evangelista habla del mundo, no habla de nuestro hábitat. Se refiere al poder de la oscuridad, a las fuerzas del mal que se alinean contra Jesús para matarle. Por ello pide al Padre que proteja a los discípulos de las amenazas del mundo. Jesús ha venido a dar a conocer el verdadero rostro amoroso de Dios, pero el mundo le ha rechazado. La revelación de Dios proseguirá a través de la palabra de los discípulos recibida de Jesús. Junto a ello, Jesús ruega también al Padre que santifique a los discípulos, o lo que es lo mismo, que vivan una existencia que se corresponda a la santidad de Dios. Sed santos porque yo soy santo. La santificación supone la consagración y, a la vez, una llamada a la transformación permanente. La misión de dar a conocer al Dios Santo determina la exigencia de santidad. Alegraos y regocijaos. El Señor lo pide todo. Y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada, dice el Papa Francisco. La palabra nos interroga hoy. ¿Buscamos vivir en la comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu? ¿Nos conformamos con una existencia mediocre, aguada, o nos vamos dejando santificar por el Señor? Hoy, día de la traslación de los restos de Santo Domingo, hacemos memoria celebrativa de su santidad, simbolizada en aquel dulce perfume que exhaló al abrir la losa del sepulcro con sus restos. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.